heavyatas de mierda. Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, en directo contigo hasta la medianoche. Emitiendo también a través de Radio Chena 105.8, a través de Rockin' Bierzo 96.1 y por internet a través de tntradiorock.com, asaltomataradiorock.com y las webs de Radio Ujo, Radio Chena y Rockin' Bierzo. Esta noche llegamos al programa número 478. Maitane Fernández y Larrenal contigo. Tenemos como invitados a 9 con 10. Con ellos charlaremos en un ratín. Y empezamos ya mismo. Bienvenidos, Metalheads. We'll be right back. cuenta atrás para la cita con SDI y con Reaction este sábado en la sala Memphis de Gijón, de la mano de Apaga y Vámonos. Probablemente sea el último bolo metalero en Asturias en al menos un par de semanas. La cita es este sábado, 14 de marzo, a partir de las 8 y media, en la sala Memphis, 15 anticipada, 20 en taquilla, a la venta en Librería Paradiso y en el Lúpulo Feroz. Ahí estarán SDI con Reaction como banda invitada. Vuelven 31 años más tarde, sonaba el Violence, 300 Unmistreated, el anterior álbum que salió, como decimos, hace 31 añazos ya. Y ahora vuelven con un nuevo álbum titulado 80s Metal Man, al que pertenece este tema que está sonando ya, Free Ride, SDI, sonando en Diario de un Metalhead. Noche de estrenas, ahora vamos a estrenar el primer single del nuevo álbum de Embersland, Será el cuarto disco de Harbor in Me. Aquí colaboran David Arredondo de Taken y el tema es A Vision, Embersland desde Barcelona. Vision, el nuevo single de Embersland desde Barcelona, el adelanto de The Harbor in Me, lo que será su nuevo álbum, el cuarto. Voces femeninas, voces limpias, voces más oscuras, la colaboración de David de Taken. Y sonando muy bien. Gracias, Xavi, por mandarnos el tema.

estábamos pensando en que se iba a titular todo algo. No, va a ser la venganza de los nadie o las nadie. Ahora nos lo van a aclarar. Cuarto álbum de esta banda que viene de Shishon, que se llama 9 con 10. Y a los que les hablo ya el micro, y por lo tanto ya está todo grabado, chavales. Bienvenidos a Diario Metalhead, bienvenidos a Radio Ujo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Ha venido toda la familia. Sí, estamos aquí al completo, no nos hemos dejado ni al gato. Ahí están bajando el volumen, que hay vozarrón. ¿Cómo se nota quién es el cantante, eh? Ya, soy un poco... Más bien el que da el cante. El que da el cante. Un poco egolatrilla. Tenemos con nosotros, decíamos, una banda de Gijón llamada 9 con 10. Llegan a presentar su cuarto disco. ¿Es el primer sitio donde se pincha o qué? Sí, de hecho, creo que lo estás escuchando antes que alguno de la banda. Ah, bien, vale, perfecto. Bueno, estoy escuchando un poquitín por la tarde, ¿eh? Había escuchado la primera copia que mandasteis, y esta no me dio tiempo a escucharla entera, pero bueno, parte sí que la escuché. Sobre todo empecé el disco por atrás, que me gusta de menos a más. Bueno, están con nosotros Fran Jiménez. Muy buenas. Fran Rubio. Apa ahí. Que es el moreno. El moreno, ¿eh? Por ahí el moreno. Isma Domínguez. Muy buenas. Y Fernando Argüelles. Buenas noches. Bienvenidos. Vinisteis. Bueno, ya está Leire, que vino con ellos, ¿eh? Pero. Que no, pero no la hemos dejado hablar. No la dejéis hablar, así, bueno. Que haga lo que quiera. Está en no, su casa. Que no quiere. El quinto miembro del grupo. De hecho, es el que más vale del grupo. Sí. Vinisteis a finales del 2017. Lo miré ayer y digo yo, joder, cómo pasa el tiempo, ¿no? Hostia, ya te digo. Joder. El caso es que pasa el tiempo, pero no habéis cambiado nada. No. No. Seguimos haciendo lo mismo del idiota como siempre. Igual. Como siempre. Igual de feos, igual de gañanes. Y más viejos. Y a Isma le han dulzado un poquito la voz, sí. El paso del tiempo. Sí, ¿eh? Se nota, ¿no? Sí. Estás para hacer doom. Melódico. Desde que cantas ahí en el coro minero de Sama. Es el que le da el toque comercial a la banda. Desde que, bueno, vinisteis la otra vez a presentar el directo, ¿eh? El Pesa Todo en directo, que por cierto se puede descargar gratis en la web. Exacto. Correcto. Ahí en la web tiene, ya quieran visionar el vídeo íntegramente gratuito en YouTube o descargar los 20 temas. Porque dijimos, ¿qué coño? Ya que vamos, pues ponemos 20. Y se puede descargar los 20 temas para su uso, disfrute o para molestar a alguien que te caiga mal. Ahí cada uno que elija su cometido. Es un álbum grabado en directo, recordemos, en Gijón, en la sala Acapulco, y que hace también un poco las veces de recopilatorio, digamos, de lo que es la anterior era de la banda, ¿no? Sí, es como, pues, la era Prenando, ¿no? Sí, la Prenando y la Posnando también, porque recuperamos ahí muchos temas que había por ahí en el tintero y les pegamos un lavado de imagen, o adaptándolo un poco a los tiempos que tenía la banda últimamente, y bueno, pues quedó muy chulo y muy digno. Trayazo, vamos, un trayazo quedó. Sí, fue, costó sangre, sudor y lágrimas sacarlo adelante, porque para unos lumpen rockeros como nosotros, sacar adelante un disco en directo, la verdad que se nos fue un poco la pinza y lo mismo se nos escapó un poco de nuestras posibilidades, pero lo intentamos sacar lo más dignamente que pudimos, sí, y más quedamos más. Muy orgullosos con ello. No, y se logró transmitir la energía de la banda que tratamos de transmitir en directo, que eso es un poco también la idea, ¿no? Sí, se acabó ahí Nando la Churrera y le metimos una revisión de doble bombo a todo. Fuimos homologando temas. Este sí, este no. Bueno, ahora venís con un nuevo álbum, La Venganza de LXS Nadie. Los nadie, las nadie, ¿cómo va el tema? ¿Cómo va el tema? Bueno, pues lo mítico de poner la X viene ya de, bueno, es un mítico también entre el movimiento libertario y demás, de poner como un género indefinido y demás, y por eso, bueno, poner el género con X y cada uno que diga los nadie, las nadie, les nadie, los nadie, yo también lo tuve que preguntar, ¿eh? Oye, ¿esto de la X que es una errata o qué? Pero o sea, es las nadies o nadie, acaba en S, ¿no? Son nadies, está basado, en S, está inspirado en el en el poema de Galiano de los Nadies. Y bueno, es un poco precisamente esa gente de la que habla Galiano en su poema. Pues si un día esa gente decide que ya está bien y emprender la venganza. Esa de una gente vez. Que somos todos. Sí, sí. Bueno, bueno, la inmensa mayoría. Bueno, todos los que somos, bueno, pues eso, los que somos unos currelas, los que realmente somos los que morimos ante las crisis y las pandemias. Y todas estas putas mierdas. O el curro, vamos, oyendo, viniendo el curro. Oyendo, viniendo el curro, en el andamio y en todas estas mierdas. Pues eso, a eso, pues de eso va un poquillo. De que esa gente ya llega un momento y llegará que diga hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. ¿Tú crees? Tiene que llegar, y si no, pues se hará porque llegue. No lo veo, no lo veo. Quizás háblame, ya verás tú cómo. Sí, a ver, para peña que no sabe de qué va la historia, de pueden consultar con la movida de poema de Eduardo Galeano de Los Nadies. Creo que es el libro de los abrazos, se llama el poemario de Galeano, en el que está recogido el poema este de Los Nadies. Muy interesante, la verdad. Tiene un montón de cosas escritas por ahí potentes de. Interesantes de leer. Si lo queréis buscar en internet es muy fácil, es losnadies.com/poem.html. O sea que muy fácil, muy fácil. Se encuentra. Si ponéis en Google losnadies.com os va a llevar al poemario para que veáis un poco de qué va la movida que se han montado estos cuatro chiflados. Que me han engañado porque había dicho Frank que esto iba a ser más heavy y tal. Y sigue siendo la misma mierdilla de siempre, ¿eh? ¡Qué guapo! Mira que veníamos en sola, ¿eh? No, hombre, a ver, aquí... bueno, hasta donde nos dejan, ¿no? Por lo menos hasta donde me dejan. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, mira la Rivera, que me saco con el puñal en la boca, cabrón. Sois un poco cabroncetes todos. Esto bebe de muchas fuentes. Sí que tiene ahí un tema un poco más heavy, digamos. Y luego el cafre de batería que mete doble bombo ahí en todos los lados, tío. Dentro de poco mete doble bombo en las baladas y... Bueno, oye, se trata de dar un poco de energía a la historia, ¿eh? Tampoco... Procuramos un poco... Bueno, aquí hemos quitado unos cuantos, ¿eh? ¿Te creas? Sí, sí, sí, sí. Le hemos tenido que echar el freno con el doble bombo. Porque empieza a pisar ahí el cabrón y... ¡Ya con Dios! Va el doble bombo hasta de las comidas familiares, se lo lleva ahí todo, el Iron Cobra. Sí, sí. Hasta para los acústicos. El caso es que, mirando un poco, echando un vistazo a la web y tal, hacía cinco. ¿Cómo que no, heavy? Mira qué riff, colega. Que sale la red. Sí, que sí, que hay, que hay, que hay. Hay que escarbar, pero hay. Pero bueno, llevabais 5 años sin hacer canciones nuevas. ¿Cinco años? Sí, señor. Joder, eres peor de lo que pensábamos, tío. Eres peor de lo que pensábamos, macho. 5 años sin hacer nada, tío. Compongo a un ritmo. No, sin hacer nada, no, sin hacer canciones nuevas. Eso. Sin hacer canciones buenas. Bueno, lo que pasa es que también echamos mucho rato adaptando los temas para el directo. Porque la verdad que le metimos un buen viaje a los anteriores. También estuvimos ahí recuperando. Se quedaron muchos en el tintero porque luego no funcionaban. Experimentamos muchos con ellos en el local. Y sí que quitamos luego un tiempín de componer cosas nuevas, aunque sí que hay algo nuevo en el... Bueno, nuevo en el directo, bueno... Hay revisiones de temas antiguos, uh-huh, que se han adaptado, que están en el directo. Y luego, pues bueno, siempre, aparte de este disco que son 6 temas, hay un montón más de cosas escritas. Sí. El problema es que, bueno, pues que trabajamos los cuatro, el tiempo es el que es, los medios... los que tenemos y pues pueden pasar 5 años perfectamente. Aparte que también tuvimos nuestro conato rapero que grabamos otro disco. Sí, anduvimos con otras historias. Anduvimos con otras historias paralelas también. Sí, o sea, bueno, todo suma o todo resta. Bueno. Y que no hay dinero, qué cojones. Claro. Que en este mundo si pones pasta, vamos, llegas a cualquier lado, pero no la hay. No la hay. No la hay. Las cosas como son. Claro, vamos a ir de pijos por la vida, yo, ¿verdad? No tenemos un puto duro, yo lo que es. Será por canciones, ¿eh? Hay, sí, canciones, todas las que quieran. Pero no de hecho, hemos dejado todavía en el tintero. Hay balas, ¿eh? Hay unas cuantas. Hay temillas nuevos en el tintero también, que bueno, iremos sacando poco a poco según las autoridades, el tiempo y el dinero nos lo permita. Bueno, antes bromeaba con que no había heavy, sí, heavy. Lo que pasa es que sí que es verdad que la voz da un aire punkarra total, sí, claro, al grupo, ¿no? ¿Por qué no vos ficháis a un cantante, no? Sí. Es una posibilidad, la verdad que no lo habíamos. ¿No te crees que no lo hemos descartado, eh? Se valora siempre. Es arteón. Hay buenos solos, hay temas. Bueno, yo antes pinché ni rejas ni claudicar, que me parecía el más cañero, el que más me encajaba, el que más me molaba. ¿Qué coño? Porque ya os digo que el disco para mí va de menos a más. Normalmente, bueno, es por gustos personales, pero normalmente cuando uno se pone un disco, parece que la gente mete los temas cojonudos al principio y luego, según va avanzando, a partir de la sexta el disco es una mierda, ¿no? En este caso, la verdad es que el disco va avanzando y a mí me va gustando cada vez más. Nosotros por eso pusimos 6 temas, porque a partir de la sexta ya no hay nada. Ahí quitamos el problema. Volviendo a lo del vocalista, siempre te dijimos, tienes poca voz, pero desagradable. ¿Sabes? Tienes poca voz, pero desagradable. Bueno, yo qué sé, hay que dar el contrapunto. Vais todos aquí de virtuosos y de finos y hay que enmierdar un poco, claro, todo, porque la vida es eso, la vida es suciedad. No hay nada bonito, hay que echarle un poco de barro encima. Claro que sí. ¿Cómo nacieron estas canciones? ¿Las escribes tú, Frank, y estos que toquen lo que tú digas? ¿O? Pues sí, además, concretamente. Pues sí, con dos cojones, la Eva. Pues sí, sí. No, además, en este disco sí que las letras fueron un poco casi de tapadillo, las fuisteis descubriendo cuando ya. Bueno, de hecho es que estoy esperando que salga el libreto para leerlas de una vez, porque vamos, no nos enteramos de la vaina. Sobre todo la que va en vasco y todo este rollo, no tenemos tema, nada. Las letras son todas de en Fran. En euskera, hostia. Las letras de son, las todas, son de todas las de Fran. Luego la música, ¿no? La música está. Hay temas. En realidad la hacemos todo, ¿no? A lo mejor la idea base, pues trae Fran unas cosas, traigo yo otras, Isma. Y luego se pone todo en común. Donde vea riffs heavy son de Frank. Y donde vea riffs poppies son riffs míos que los reconvierten a que suene con algo de decencia. Pero por ejemplo, aquí hay riffs que tenía yo escritos, pues no sé qué decirte, igual de 3-4 años. O sea, no lo sé, pues tendría que ir ahí mirar la fecha en la que escribí aquello, pero son ideas, se van trayendo y luego entre todos en el local se les da pues el toque, ¿no? A lo mejor es por eso por lo que sonamos, como dijiste, pues a varios estilos. Pero la pregunta por las letras, ¿eh? O sea, que lo que tú toques te la suda. Las letras, como íbamos diciendo. Y luego da mucho más margen la historia, porque al principio de que era una historia muy guapa, yo lo había hablado un día con Frank, que tenía la intención de hacer un álbum conceptual, que es una historia que no se ve normalmente por ahí, de. Entonces lo empezamos a escarbar de hasta revisando movidas de tipo Queen Rage, rollos de Queen Rage, de Wasp, los álbumes conceptuales que había potentes por ahí grabados, todas las canciones referentes a la misma historia, él la tenía muy clara, se empezaron a lanzar por ahí una unidad a la otra y es La venganza de los nadie. Sí, la pijada teníamos un poco en mente. Sobre todo yo creo que lo que más así nos marcaba para la referencia, para la historia, hablábamos Isma y yo, era el Operation Mindcrime de Queen Rage, que bueno, que va pues un poquillo también al hilo de lo que va la venganza de los nadie, ¿no? Esa historia. De hecho, nuestra historia inicial era haber sacado un disco cómic que era muy ambicioso. Pero gracias a nuestro presupuesto volvemos a lo mismo, que gracias a nuestro presupuesto se nos complicó un poquillo y bueno, dejamos ahí abierta la ventana a, si esto funciona, poder sacar el cómic con la historia y bueno, un poco lo que cuenta todo. Pero sí, la idea sí que era un poco hacer algo conceptual, se ha intentado mantener y bueno, ya cada uno que lo juzgue o que no lo juzgue, que hay mucha gente juzgando ya demasiado. Hay un par de cortes que llaman la atención. Uno es el Ni Rejas Ni Claudicar, que decíamos que hay dos versiones, la que pinchaba yo antes, y hay una donde hay una voz femenina por medio y que se canta en varios idiomas, entre ellos el euskera. ¿Cómo nace eso? ¿Quién es esa voz femenina? Cuéntame un poco su historia. Pues esto nace ya fue a tiempo de una coleguina de Euskal Herria que se llama Irate Usía. que bueno, venía de grupillos, bueno, entre cosas más popis, como Popatic, está guay el nombre, para los que sepan euskera. Luego, ¿qué más grupillos? Es que me puse por ahí, Ilian Mariku y tal, y cosas así, pero bueno, y de corte también un poquillo más tradicional y demás. Entonces siempre teníamos en mente hacer algo juntos y bueno, algo relacionado también un poco con la crítica social, con el tema presos políticos y en el Estado español y demás. Y bueno, ya tenía hablado con ella el hacer un tema y salió un poquillo ahí el... Según ya compusimos un poquillo lo que fue la estructura musical y tal, ya hablé con ella y hostia, vamos a darle a esto un sentido. Entonces, bueno, pues ahí creamos ese tema. Luego se nos añadió el colega Cristian de Fumetal, que pasó, que vino un día de vacaciones y le metimos para allá, en plan de, claro, Dios, cántate ahí unas frases ahí en catalán. Un donde... saludo a los Fumetal, que son compañeros del metal de nuestras giras. De Camín al Resu, ¿no? De la que volvía del Resu, le enganchamos al cabrón. Y bueno, creíamos también por el momento y por todo que bueno, que cuadraba muy bien en ese tema precisamente, que hubiese una parte en castellano, otra en euskera y otra en catalán y bueno, y lo tiramos para adelante y estamos muy contentos con ese tema. Además también es de los que más resultó. Sí, más resultón ha quedado y tal. Y el tema de por qué sacamos otra misma versión de ese tema fue porque, bueno, aquí Frank no puede parar de crear solos. Eso no es cierto. No es cierto, porque se reservó una parte para Irati. El caso es que esa parte para Irati, pues, claro, entre que se metía la voz o no se metía la voz. Y dijiste, me hago un solo. Claro, pues hay que vamos a hacer en directo. Claro, pues Irati no nos acompañará en muchas fechas. No vive aquí al lado, ¿eh? Entonces, bueno, pues puede sacar. En un principio, la verdad es que la versión del solo no se iba a poner. Exacto. No se iba a poner, se iba a sacar la versión con Irati, con Cristian. Pero bueno, como quedó grabada en el estudio y teníamos las dos opciones, pues decimos, bueno, pues sacamos con Cristian y con Irati, digamos, la principal. Y luego la otra que tocaremos cuando no nos acompañen Irati y Cristian, pues la tenemos también ahí y ya está, suma. Pues oye, más. Los solos nunca están de más, ¿eh? No. Bueno, depende para quién. ¿Sabes qué pasa, Larry? Que cuando solamente los hace uno. Hostia. Por eso se llaman solos. Claro. Porque te dejamos solo. Hostia. Hay un disco de Annihilator que tiene 130 solos, ¿eh? Sí, no, ya, claro, sí, pero. Ponen la pegatina del disco. El señor Josh Waters se le fue la pinza. Hostia, es que me como menudo fiera. Hay que darle. Menudo fiera. Claro, pero sí, no está de más. No, me. Bueno, pues salió la oportunidad. La verdad que fue una oportunidad y sacamos dos temas, ya está. Ya está, un 2x1. ¿Y lo de la tonada? Hostia. Eso la tonada. Está guay, esa tonada, ¿eh? La tonada viene porque, bueno, aparte porque venía un poco a colación del tema, la historia y demás, un poco enlazada con el tema de con un arma cargada. Y eso fue que estábamos grabando unas movidas aquí en el Mazuku, que se hace un homenaje a los combatientes de tanto de aquí de Asturias como de Euskal Herria, que lucharon ahí contra el fascismo y tal. Entonces, bueno, durante ese acto salió Ismael Tomás a cantar la tonada esta. Estábamos allí, la grabamos y flipamos porque venía muy a colación precisamente con ese tema. Entonces, bueno, hablamos con él y con Marcelo Álvarez, que es es uno de los responsables de la organización de ASTOAC, que bueno, es una organización de la memoria histórica de Euskal Herria y tal. Entonces, bueno, hablamos con ellos y si tenían inconveniente en que la metiésemos, un cachín, nada, son 40 segundos de la tonada, ya más larga, pero bueno. Y nada, no hubo problemas con ellos, ellos encantados y nosotros también, porque bueno, reforzaba un poquito más la idea del disco y sobre todo la idea de ese último tema, que es con un arma cargada. Vamos a escuchar la tonada, porque habrá gente que esté oyendo hablar de tonada y no sepa lo que coño es una tonada. Claro. Así que si os parece, vamos a poner un trocín y seguimos hablando, ¿vale? Eso sí. Adelante. ¡Adelante! Impresionante, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que los pelos como escorpiones. Los pelos como escorpiones. Y bueno, y así también reivindicamos un poco lo Astur, que... Claro, es una banda asturiana y... Claro, que ya que yo soy un gañán y no soy capaz de cantar en asturiano, pues por lo menos metemos una tonada que quede reflejada un poco la tierrina, que yo creo que... Nos escucháis desde fuera, la gente de México y de Casa Dios que nos escucha, pues eso es una tonada asturiana, es un cantar típico de aquí, de nuestra tierra, que, bueno, a los que somos muy heavy nos gusta bastante poco, la verdad. Sí, sí, no es muy... Pero bueno, a modo de curiosidad y de guiño está muy guay mirar por nuestro también, es verdad. Y esta y cañera, por lo menos. Pero luego la letra es... Que no están hablando un paseo de un pinto. La letra es escalofriante. Sí, la letra es... La tienen que decir, si alguien le quisiera, y tuviese interés en escuchar la tonada entera, se llama A tope una calavera, y la pueden encontrar entera en YouTube y en distintos canales, porque, bueno, sigue la letra, sigue, y de hecho, bueno, habla un poquín también de los guerrilleros asturianos caídos aquí en el monte, y pues eso, de Malonín, de Llorío, de todos aquellos guerrilleros que realmente son parte de la memoria de la lucha asturiana. ¿Cómo se ha grabado este disco? Con mucho tiempo. Mucho tiempo. Os lo habéis hecho todo vosotros, ¿no? Okay. No, está grabado en Tutu, en Tutu Studios. Ah, vale. Entonces, ¿no? ¿Por qué echas manos a la cabeza, Frank? Joder, yo pensé que lo habías grabado tú. No. Ya, no, hostia. No, lo que le faltaba. Es que ha sido muy costoso. Llevamos vidas muy caóticas y, bueno. Sí, a ver, yo reconozco, yo llego un momento que si veo que las cosas no avanzan cuando tienen que avanzar, colapso y tomo medidas. Vale, normalmente no coincide con ninguna de las del resto. Pero bueno, por eso me echaba las manos en la cabeza, porque bueno, veía que había que sacarlo. Y bueno, pues se sacó. No me hicieron caso, afortunadamente. Y se sacó. ¿Cómo se grabó? Pues bueno, pues. Un año. Sí, un año, pero no. No pues, seguido. Claro, no seguido. Pues, como si fuera en piedra, casi. Pues porque. Unas veces nosotros no podíamos por temas de curro, otras veces en el estudio no había sitio. Y lo que volvemos, como no tenemos el dinero suficiente para contratar un estudio y poder decir, oye, pues tenemos 2 semanas este estudio para nosotros, sí, lo sacamos. Para nosotros, claro. Claro, es. El estudio, lógicamente, tiene que facturar. Nosotros tenemos que ir al curro. Y pues bueno, pues así te puede pasar el tiempo que te pasa. Que es un año. Sí. Sin ton ni son, vamos, un año. Lo que pasa que llega un momento que o le das el último empuje o no sale. O no sale. Entonces, bueno, pues por eso, porque casi no se saca. Bueno, no se saca. Bueno. No se saca cuando yo dije que ya había que sacar. Eso. Pero sí, ha costado. Ha sido fruto de mucho sangre, sudor, lágrimas y discusiones. Pero bueno, nos ha sacado. Volvemos a lo mismo. Y es que con perres llegas a cualquier lado. Entonces, si no. Tienes que andar haciendo malabares. Este paisano llegaba de picar en la obra a grabar bajo, es que no podía ni mover las manos, colega. Fran venía de currar no sé cuántas horas también ahí en la carnicería y ya no sabías qué coño tenías en la cabeza. Nando de estar en la off igual, yo también. Entonces, hostia, costaba mucho trabajo encontrarle el punto. También es eso, cuando estás grabando en esas condiciones. Hostia, no te quedas a gusto del todo con lo que has hecho, le quieres dar otra vuelta y ha sido costoso. Parece que no, pero bueno, pero ha salido. Y estamos orgullosos de también cómo ha salido y cómo lo hemos conseguido sacar. Pero en realidad, eso es el rock and roll de verdad. Sí, claro. Eso sí que ya trae. Y lo acabas dejando, porque sí que es cierto que la grabación de un disco te implica. Luego, lo primero es grabarlo, luego ya es pulirlo, dejarlo bien, los arreglos, pim pam, y luego viene lo que es el cachondeo padre, que es la mezcla y masterizar, porque eso es un mundo, uh-huh. Aquí que si la batería, que si baja, que si buje, que si el plato que sube, que la guitarra, que el coro, que no sé qué. Y eso son horas y horas y escuchas y al final no tienes criterio, porque llega un momento, aunque ya has escuchado tanto los temas, claro, que no llegas a identificar muchas veces. Pierdes y bueno, ¿y qué hacemos? Pierdes perspectiva, y dices, bueno, ya, ¿qué le falta a esto? ¿O qué le sobra? ¿O qué? Y eso, pues hombre, por desgracia no tenemos un productor externo, claro, que sepa, que tenga claro, como tenían las grandes bandas de heavy metal y de no heavy metal de la historia, donde venía desde fuera y te ponía una perspectiva como diciendo, bueno, yo os voy a dar el sonido que necesitáis porque yo ya lo estoy viendo. Claro. Y tras. Te despreocupabas. Nosotros aquí, hoy, mire, entre los del estudio y nosotros, pues claro, cada uno tiene su criterio. Y bueno, y empiezas ahí, para atrás y para adelante, y ya escucha, y escucha, y escucha. Y claro, llega un momento que lo tienes que dejar. Porque no acabarías nunca, ¿no? Sí, sí, como decía ahí en el estudio, en plan de los discos no se terminan, sino que se dejan. Se dejan, exacto. ¿Pero dónde mezclasteis más tiras? ¿También en Tutu todo? Todo, tutu. Sí, todo, sí. Todo hecho en Tutu con los Sergios. Con Sergio. Ajá. Tutu y con Sergio Díez. Ahí, que la verdad que también han hecho su curro. De hecho, Sergio tiene alguna parte de la producción de voz, me echó muchos cables. Mete incluso alguna guitarrilla, nos echó también ahí un cablecillo. Y bajo, ¿no? La verdad que ya peña que como... Como profesionales son unos artistas, son artistas. Hay que decirlo. Muy buenos músicos y la verdad que sí, oyes. Sí, saben de lo que hablan y tienen criterio, vamos, y muy bien. Así que contentillos. El que es un artista es el que se ha currado la portada o la que se ha currado la portada. Ay, ¿Quién ha hecho ese portadón? El señor David Cavernario, un dibujante de aquí de Pola, que es un figura, pero vamos, y nos llegó como salvación del pues, cielo. Pues sí, fue, hace falta una portada y... Alba, un saludo. Opa, Alba, gracias. Sacó el móvil y... Bueno, yo conozco a uno. Y ese uno es David Cavernario, que se ha currado esta portada y, bueno, nos queda... Y el libreto y demás. Que ya... El libreto, la contraportada, bueno... Que ya lo presentaremos en sociedad, ya os invitaremos a la presentación social de todo con vuestro este. Para que tengáis todos el disco y tal, porque se está haciendo un curro de ilustración brutal. De hecho, es que llegó Alba, nos comentó este dibujante, nos enseñó lo que hacía y dijimos, hostia, por favor, habla con él. Porque la verdad es que el chaval es muy, muy, muy, muy fino. Tiempo récord, recomendable para cualquiera que quiera hacer una portada. Exacto. David Cavernario. Que tenemos. Chaval muy serio. Pero hay que diferenciar que de aquí de Pola referimos a Pola Cero, que el chaval... No estamos en la Pola de aquí, estamos en la Pola del chavalle de Pola Cero. Estaba pensando en Pola Lena, ¿eh? Claro, claro. Está ahí a 2 kilómetros. ¿Sabes qué pasa? Que yo con cada uno que hablo, para todos la Pola y es la suya. Claro. Entonces yo digo la Pola para que ya no me peguen. Es que además nosotros sonamos en Radio Chena. Ah, así que estamos sonando en Pola de Lena, así que venga. Bueno, por así lo habrá gente escuchando, pero a través de internet, no por FM. Vale. Bueno, estás hablando de presentación en directo. Estamos acabando el programa, así que ir vendiéndonos el próximo concierto, cuando se acabe el coronavirus, claro, porque ahora está la cosa jodida. Pues estamos out ahora mismo. Sinceramente, estamos parados de fechas. Teníamos algunas fechucas para mover, tanto para verano como en septiembre y demás. Primero mayo. El primero de mayo también teníamos alguna, bueno, hay una cosa que se iba a hacer también en Sison, pero... Tenemos una cerrada que es, a ver, hay fechas que pueden salir o no, la cerrada septiembre. es en septiembre, en el Páramo. Ahí en el Páramo, pero igual. Y las demás están un poco en el aire, pues, por causas ajenas, pues, principalmente por la... Por los organizadores, ¿no? Que por lo de siempre, que si tengo el permiso, si no lo tengo, si hay dinero, si no hay dinero, si puedo, bueno, pues... En eso estamos. Así que de momento de fechas queremos de hecho mover un poco el disco, aprovechar ahora esta locura que hay de festivales y demás, porque bueno, hoy ya gente cercana y promotores y demás ya nos han estado mandando cosas de que se está cayendo todo. Todo, todo. Entonces vamos a aprovechar ahora tranquilamente para hacer promo del disco, moverlo todo lo que podamos, llevarlo a todos los sitios que podamos y en el momento que empiece la cosa a liberar un poco, porque claro, el problema que hay aquí ahora... Llegue estas fechas, porque los promotores tienen sus fechas, tienen sus festivales sacados y tienen sus conciertos. Y se van a hacer tarde o temprano. Entonces, claro, ¿eso qué pasa? Pues que va copando fechas para más adelante y eso significa que las otras fechas también se van a retrasar más y que va a ir todo con tal. Entonces, bueno, pues vamos a parar un poquito, mover el disco y fechas, pues ya iremos tirando, ya volveremos otra vez a contarte fechas. Sí, que nos tratáis muy bien, joder. Y también coincide que si algún productor está escuchando la historia, lo ve con de.com, puede ponerse en contacto con nosotros, contratar y bueno, ya hablamos y tocamos donde haga falta. De, claro, bodas, cumpleaños, lo que toque. Claro, sí, sí. Podemos hacer sin despeinarnos. La BBC de toda la vida. Claro. Podemos asegurar que podemos hacer conciertos de menos de 1000 personas. Que no se preocupen por las aglomeraciones. Lo aseguramos. Lo tenemos estudiado y todo eso. Sí, sí, sí. Eso de los conciertos de 1000 personas en Asturias doy fe de que no es problema. Pero, sí, no. Pero bueno, de todas formas está la cosa muy jodida. Hoy sí, la sala Sir Lawrence ha bajado el telón para todo el mes de marzo. El Gong también, ha cancelado toda su programación y está la cosa complicada. Y de hecho nosotros hoy estamos aquí un poquitín, digamos, ilegales, porque acabamos de leer una carta de que estamos en un local municipal. Ah, claro. Y no podemos estar aquí ahora mismo. Entonces, bueno, a partir de la medianoche nos piramos y el próximo jueves lo haremos desde casa. Pero si te des detrás de un cristal, ¿qué os va a pasar? Ya. Sí, no nos estáis viendo, pero bueno, ellos están a una parte del cristal y nosotros, y Maitán y yo, estamos a este otro lado del cristal. No nos pueden pegar nada, vamos. Claro, no. Pero bueno, hay que respetar las normas, que se está poniendo la cosa muy, muy, muy peliaguda, desgraciadamente. Sí, son buenos días para hacer promoción de otro tipo y de esperar los directos y nada. Está claro, nadie se imaginaba que iba a pasar esto cuando teníamos previsto el lanzamiento del disco y la cierre de fechas. Entonces nos hemos encontrado con una cosa que se nos escapaba de las manos, ¿no? Como dice un colega mío, esto se nos escapa de les manes. Bueno, tenéis un buen producto, yo creo. Yo tengo ganas de verlo en físico, porque la ilustración creo que es... La verdad es que lo malo es lo de la pasta, porque esa ilustración en un vinilo tenía que ser la hostia. ¿Eh? Ya te digo, la idea era eso, poder hacer hecho... Y a lo mejor vinilo, sale. Y a lo mejor esperemos que salga, tanto el vinilo como el cómic, porque ya te digo, el tema de la ilustración es una cosa que nos molaba a todos mucho y nos ha dado un mogollón de rabia el por el puto dinero no poder sacar adelante la idea que teníamos, que creíamos que iba a quedar muy guapa. Pero bueno, seguimos currando para... Independientemente de la salida del disco, va a ser en Digipack, que va a ser un formato también muy... Sí. Sí, es muy chulo. Muy chulo para acompañar de los dibujos acompañados. Y demás. Sí, vamos a merchant. Vamos a explotar la imagen gráfica, ya que se la ha currado tanto. Le vamos a sacar partido a David. Un abrazo, por cierto, para David, porque es un fino el chaval. Ya que el guaje se lo curró, hay que hacer apoyo también. Sí. Hombre, es que es una pena tener una ilustración tan buena y luego no lucirla, digamos. Claro, ¿no? Tío. Yo la verdad es que soy muy de físico. Yo eso de comprar los discos en descarga, tengo alguno comprado porque no había otra opción. Yeah. Claro. Pero la verdad es que me jode bastante. Yo tengo que tocarlo. Hay que tocarlo. Además, porque es eso, un disco no oye. Es que si no, no es una música. Disco. Exacto. Un disco es ese compendio de toda esa peña que ha trabajado alrededor de ellos y solo se queda en una descarga y pierde la esencia de lo que son los discos y de lo que son los grupos. Porque un grupo no solo somos los que tocamos. Mucha gente que tienes alrededor, ¿no? Y eso también se refleja en un disco, ¿no? Y en el libreto vais a poder leer un poco pues la historia correlativa, ¿no? Desde el minuto uno del disco al final, porque como hablaba Fran, este es un disco donde hemos tratado de hacerlo un poco conceptual y ahí está un poco el entresijo, ¿no? Entre leer un poco la historia intermedia, los temas, lo que dicen y cómo vas concatenando todos los temas hasta el final, ¿no? Eso es un poco también trabajo. Lo hablábamos precisamente ayer en el local, cuando pillabas un disco antes, que lo pillabas por el Biz o alguna movida de estas. Y lo estudiabas, ¿eh? Lo estudiabas, claro. Es que te sentabas en la cama, lo ponías en equipo y te lo estudiabas hasta que no te aprendías todas las letras y te aprendías hasta el productor. ¿Y dónde estaba grabado y todo? Claro, y hasta el dibujante, yo me acuerdo los que detalles de la portada, ¿no? ¿Cuántos discos de Maiden me he quedado yo así mirando? Y Te pasabas horas mirando las puñeteras portadas. Sí, sí, ¿sí? ¿Quién no se ha pasado que le gusta el heavy metal somewhere in time mirando horas y horas esa portada? Buscando los detalles de la portada, claro que sí. Pues esperemos que encuentre de los mejores. No, pero bueno, la portada es vamos a discutir ahora de portadas. Pues en nuestra portada hay cuatro detalles, hay que buscarlos. Hay detalles. Cuatro que detalles. Cinco, seis. Hay seis detalles. Sí, bueno, seis está detalles. Él también. Sí, sí. Busca Wally. Hay que buscar a Wally. Está Wally por ahí. Bueno, no. Os tengo que cortar porque son menos 5 pasadas. Nos tenemos que pirar. Muy bien. Gracias por haber estado aquí. Que no tardéis tanto. Bueno, no, tampoco ha sido tanto. Ha sido 2 años, pero han pasado volados. ¡Qué coño! Nada, que vengáis pronto a contar más historias y que disfrutemos de vuestro directo y de vuestro disco mucho. Okay. Y ya sabéis, 9con10.com. Muchas gracias. A vosotros. Ahí está, porque sois este tándem que hacéis que Diario Metal que tire para adelante. Y muchísimas gracias por lo que hacéis por el metal, por lo que hacéis por la música aquí en Asturias y por traer a desarrapados como nosotros aquí, que se agradece muchísimo. Aunque luego os arrepintáis. Bueno, cuidado, que somos heavies, pero ahora tenemos estudios, que eso ya lo dije yo también por ahí en varios sitios. Ahora tenemos estudios también. Colgado titulado. Eso. Gracias, 9con10. Os dejamos con un arma cargada. Ya sabéis, la venganza de los nadies. Cuando leéis el 9.10.com. Nos vamos a ir despidiendo, que llega la medianoche. La semana que viene teníamos a Tyrant. Voy a tener que hablar con ellos porque no van a poder venir. Así que aprovecharemos para hacer alguna entrevista de esas que tenemos por ahí pendientes de teléfono. Y Tyrant vendrán a tomar las cervezas en cuanto podamos venir a tomar cervezas. Pero el programa lo vamos a hacer, ¿eh? Es que vamos por el 478 y me hace una ilusión eso de llegar a 500. Ese día traemos hidro al gaitero. Bueno, Peñita, que nos vamos, que volvemos el jueves a las 11 de la noche. Porque no vamos a parar, el virus este no nos va a frenar, ¿qué coño? Y ya sabéis, todos los días estamos en diariodunmetalhead.com. ¡Hasta el jueves! ¡Chao!